espero que economía vaya. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión, crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, ¿cómo están auditores de Econo Nuestras? Les damos la cordial bienvenida a un nuevo capítulo del programa de economía política de la radio La Voz de los Trabajadores. Siempre abrimos nuestros cariñosos fuegos partiendo por DJ Clotario, compañero sin el cual no sería posible este programa estar saliendo al aire, el hombre ahí de las perillas detrás de este vidrio de la sala, Clotario Blest, como le decía, de la sede de la CGT. Y como don Clotario, ustedes saben, un gran dirigente sindical, y estando en una radio sindical, en el día de hoy nos vamos a enfocar exclusivamente a los temas, digamos, que nos convocan como trabajadores organizados. Y para eso tenemos a una representante de quizás una de las organizaciones más... ¿cómo podríamos llamarlo, Valentina? Más destacadas, ¿sí? Podría decir destacadas, digamos, del rubro, de la índole de las políticas respecto al trabajo, bueno, y también en la educación. Nos referimos a la Fundación Sol, y a quien tenemos acá es una invitada que ya ha venido siempre en estas fechas, antes del 1 de mayo. Creo que este es tu tercer año consecutivo. Tercer año. Así que le damos la bienvenida, digo, a Valentina Doniés Esquiola. Creo ya que va a llamar a Adriano para quejarse. A tu hermano no le va a gustar cómo lo pronuncié, pero no importa. Él no está aquí en la radio, estamos los dos. Te damos la bienvenida en nombre de todo el equipo, como siempre, en este preámbulo, digamos, del 1 de mayo. Y es curioso, pero nos convoca el mismo tema prácticamente que nos convocó en abril del año 2015, y es la reforma laboral. El programa del día de hoy vamos a estar enfocados en eso, junto aquí a Valentina, investigadora, como les decía, de Fundación Sol. Y bueno, partamos, ¿te parece? Me parece muy bien. Hay un tema que yo creo que tenemos que tener bastante claro como para posicionarnos, para ubicar bien los pies aquí en el suelo, digamos, de este todo lo que implica este todo el escenario que conlleva la reforma laboral, y es en qué parte del proceso legislativo se encuentra, que a veces esos son temas que nosotros nos quedamos bastante atrás, digamos, desde nuestra perspectiva, porque involucra otros procederes que es bastante engorroso. Sí, bastante engorroso. De hecho, el proyecto de reforma laboral se envió el 29 de diciembre del 2014. ¿Ya? Entonces ya lleva más de un año, ya pasó más de un año en el proceso legislativo, cuando en la gente del mismo gobierno al comienzo se escuchó eso de que iba a pasar 6 meses y se iba a aprobar. ¿Ya? Algo así como pongámosle, digamos, chala al proyecto de reforma laboral, pero después terminó siendo un poco más engorroso. ¿Y qué pasó? Bueno, primero, como todos los proyectos de ley, tienen que salir de la sala de origen, que en este caso fue la Cámara de Diputados, pasar al Senado, y si en el Senado hay diferencias, que en general estamos viendo que el Senado es, digamos, el órgano más conservador, el proyecto debería volver a la sala de origen, y ahí lo que pasó fue que hubo materias que no se aprobaron, de las aprobadas en la Cámara, en el Senado, y por lo tanto se formó una comisión mixta. Después de la comisión mixta salió un nuevo proyecto, distinto del ingresado y de los que había salido de ambas cámaras, y saliendo de ese proceso, votadas en ambas cámaras, un grupo de senadores de derecha hizo un requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Entonces, hoy estamos con una reforma aprobada en ambas cámaras y, por lo tanto, casi, digamos, a punto de ser ratificada como ley, pero detenido el proceso por un proceso que ya también estamos más o menos acostumbrándonos a que la derecha pase por Tribunal Constitucional cuando hay temas que no... no cumplen, digamos, los estándares que ideológicos con los que ellos se mueven. Entonces, hoy estamos esperando, yo creo que a fines de mes, quizá la próxima semana, vamos a tener un fallo del Tribunal Constitucional, instancia a la cual se supone que podrían ir invitados distintos actores, mundo sindical, experto, etcétera, para que estos jueces del Tribunal Constitucional fallen, digamos, en este requerimiento de anticonstitucionalidad de 4 de los elementos que fueron parte fundante del proyecto de reforma laboral, que fue, uno, la eliminación de los grupos negociadores, ¿ya? Lo que se denominó como titularidad sindical, es decir, se le da preeminencia al sindicato para negociar, y solo cuando no hay sindicato pueden haber grupos. Después está el tema de la extensión de beneficios, que hoy es unilateralmente realizado por el empleador, algo que también raya absolutamente con la inconstitucionalidad, con la reforma debería ser con la venia del sindicato. Entonces, empleador y sindicato juntos deciden extender. Luego está el tema de la negociación colectiva para los sindicatos interempresa, ¿ya? Que hoy es una situación que el empleador puede decidir negociar o no negociar. En este caso, con la ley se estaría diciendo que siempre es facultativo, siempre el sindicato interempresa negocia. Y por último, el derecho a la información, que en la reforma se amplía, pero no sustantivamente, hay que decirlo, se amplía, pero digamos a elementos básicos de planilla de sueldos, de beneficios, etcétera. Todos estos elementos la derecha considera que son inconstitucionales, y quizás después vamos a conversar un poquito más sobre eso, pero uno podría decir que son los 4 elementos que uno podría rescatar de un proyecto que tiene más de 100 artículos, ¿ya? O sea, de más de 100 artículos, uno podría quedarse con 4. Esos serían los pequeños avances. Es el nivel. ¿Ya? Y que son justamente los impugnados, digamos, ante el TC. Claro, okay. Porque en el fondo hay que decir que la reforma, mientras fue pasando el tiempo, se fue desnaturalizando bastante. Eso te iba a preguntar en el mismo, si uno se lo ve como un graficado todo este proceso legislativo, uh-huh. ¿Fue más perdiendo beneficios o fue más ganando espacio, digamos, en el fondo del proyecto original? ¿Qué queda a esta altura? Hay que matizar ese juicio, porque por una parte no vamos a defender el proyecto que inicialmente ingresó el Ejecutivo, ¿ya? Hay que decirlo, ya se contenían en él varios elementos, digamos, por una parte, que no cambian en nada el modelo, uh-huh. que nosotros criticamos como de manera más sistémica, el modelo de relaciones laborales que tenemos en Chile, y por otra parte también habían espacios de flexibilidad que no se condicen con el precario nivel de las relaciones laborales que tenemos en Chile, ¿ya? Que es, en el fondo, Y eso estaba plagado el proyecto. Entonces, más bien lo que ocurrió en este proceso, y especialmente en el Senado, es que se le pusieron, digamos, más añadidos, más triquiñuelas, podríamos llamar, no sé, ¿ya? Entonces, sin defender el proyecto de inicio, después lo que vemos es una cuestión más engorrosa, más turbia, digamos, y que claramente... hay que verlo como el... O sea, lo que pasó en el Senado fue, a vista y paciencia de todo, digamos, por la prensa, una negociación dentro del bloque de la nueva mayoría, donde ganaron ciertas posiciones, o digamos, el gallito fue impuesto por aquellas figuras más conservadoras dentro de la DC, por ejemplo, uh-huh. pero también en el PPD, e incluso en el PS. Sectores que estaban cediendo espacio. Es interesante igual analizarlo dentro de lo que es la nueva mayoría. Más adelante te quería justamente ver si podemos, a través del diálogo, analizar un poco cuáles son las intenciones, o sea, porque, como lo mencionaste tú anteriormente, si nos juntamos justamente hace un año a hablar de esto mismo, era porque ya el proyecto de ley nos parecía malo. Un año después nos juntamos para decir que quedó peor. Y ese es como un poco el momento en el cual nos encontramos respecto a la reforma laboral. Más o menos, ¿no? Sí, porque no hay garantías más de los trabajadores. Los mismos trabajadores se quejan aquí mismo nosotros desde esta Confederación Sindical. La voz es de que no se les escuchó, no se les incluye, digamos, en la discusión. Son este tipo de reformas que salen, digamos, sin consultarle a quienes realmente, digamos, les afecta. Que después de todo tampoco es para todos los trabajadores este tipo de legislación. ¿Te parece que vayamos a la primera canción? Démosle. ¿Ya? Estoy expectante. Valentina tuvo el privilegio de programar muchas de estas. Sí, le dijimos, ¿quieres programar algunas canciones? Las envió inmediatamente, no se demoró nada. Vamos con la primera, que tiene mucho que ver con, digamos, la contingencia, exactamente. Es de Jorge Ben-Hor, pero no sé si se pronuncia así, debe ser como George Ben-Jor, algo así. De hecho, se la va a dedicar al hermano de Valentina, el señor Adriano, y se llama Chove Shuva, que debe ser como llueve lluvia. Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. Pois eu vou fazer uma prece pra Deus Nosso Senhor, pra chuva parar de molhar o meu divino amor, que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e belo, inocente como a flor. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Chove, chuva, chove sem parar. Chove, chuva, chove sem parar. Pois eu vou fazer uma prece pra Deus Nosso Senhor, pra chuva parar de molhar o meu divino amor, que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e belo, inocente como a flor. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Chove, chuva, chove sem parar. Chove, chuva, chove sem parar. Sacundim, sacundim, embora com cuando grande voy a ser sindicato. Volvemos ahora con Valentina Doniés, investigadora, digo, de la Fundación Sol. Usted conoce la Fundación Sol. Con un nivel, digamos, de, yo creo, influencia bastante elevado para el nivel de discusión, especialmente en un país con tanta poca participación en el ámbito sindical, se agradece ahí. Es como en el horizonte saliendo esta fundación, a la cual desde el primer año tratamos de que nos acompañara justamente a puertas de los primeros de mayo. O sea, Real Valentina me salió un poco cursi eso, pero sí, pues, a veces somos un poco cursi. La buena poesía a veces también es cursi. Oye, ¿te parece que conversemos justamente? Mira, hace como 3 semanas, creo, uh-huh, aquí justamente en el programa dedicamos un bloque a algunas, digamos, de las tantas declaraciones que salen en contra de la reforma laboral. Yeah. Entre esas habían, bueno, de organizaciones sindicales, estaba también el Comité de Iniciativa por la Unidad Sindical, que donde pertenece, está participando, digo, la CGT, que va a organizar el primero mayo clasista, aprovechamos pasar el dato, al menos primero mayo clasista aquí en Santiago. Y salió también algunas firmadas por académicos y uh-huh, organizaciones. Y digamos que muchas de ellas, tratando de ser lo más, digamos, objetiva, uh-huh, porque a uno le nace, digamos, tirarse naturalmente en contra, como que nadie le tenía ninguna fe, al menos en las que buscan realmente cambios estructurales no tenía ninguna fe. Así como tú mencionaste anteriormente, cambios a este uh-huh, sistema de relaciones laborales, que data ya de 1979, para ser más exacto. Decían los avances son poquitos, tímidos, nada, pero los retrocesos son muchos. Y yo te propongo que partamos con lo que podríamos entender o creer, pensar que podrían ser avances, que en realidad son lo que hablamos en el bloque anterior. O sea, son los 4 elementos que ya conversamos, que se sustentan básicamente en el reconocimiento del sindicato como un actor relevante. Con su dimensión colectiva, digamos, de la dimensión colectiva de la libertad sindical, ¿no es cierto? Que es básicamente que no tenga la competencia desleal de un grupo. Se entiende que es desleal la existencia de grupos negociadores porque se forman solamente para negociar, después se disuelven, no tienen que pagar ninguna cuota, y muy generalmente se asocia a una promoción de parte del empleador, porque no hay autonomía colectiva, ¿se entiende, no es cierto? Son sumatoria de trabajadores. Entonces eso es desleal hacia el sindicato y eso se elimina. Solo en caso de que no haya sindicato. Ojo, y eso también es importante porque recordar una cifra de la ENCLA que nos señala que cerca de el 92% de las empresas o el 90% de las empresas no hay ni ha habido sindicato, ¿ya? Entonces estamos hablando de una realidad que es bien compleja, especialmente porque pone esta norma, pero en el fondo estamos viendo que la reforma en sí no promueve el actor colectivo de los trabajadores, el actor, digamos, permanente. Otro de los puntos que decía era el tema de la extensión de beneficios, que, como te decía, hoy es el empleador el que decide. Ni el trabajador, ni esta libertad supuesta del trabajador a decidir que si quiere o no quiere los beneficios, no, es el empleador. Y eso atentaba, obviamente, a la propiedad colectiva de los beneficios, ¿no es cierto? Porque si es el colectivo el que gana en una negociación que incluso puede haber llevado a un conflicto abierto como la huelga, es obvio que sea el sindicato el que también genere cierto control. Aquí la derecha, por ejemplo, saca mucho a relucir el tema de que en otros modelos la extensión es inmediata. Sí, es inmediata, pero eso son negociaciones ramales con representatividad ramal o representatividad en otros niveles, y donde esa extensión se entiende porque el sindicato es representativo de ese conjunto de trabajadores. Entonces es otro modelo, no puedes mezclar peras con manzanas, uh-huh, de partida. Otro tema que es interesante también referirse es el tema de la información para negociar, que ahora es un acápite, incluye varios elementos, pero también hay que tomarlo con cierta mesura, porque si bien es bueno que haya más información para el sindicato, por ejemplo, de sueldos, de los beneficios que paga y de ciertas, por ejemplo, planes globales de la empresa, que según la empresa no sean, digamos, información estratégica, falta cierta información que desde la experiencia de la fundación ha sido crucial en los procesos de negociación colectiva, que es el balance tributario. Es la información de real, ¿ya? La verdadera información, que no se, que es la que le pasan a, digamos, Servicio Impuesto Interno, claro, la que no se puede trucar y que además sale muy, digamos, desagregada, que es lo que interesa para el sindicato, que diga, ah, no, esto, si usted está metiendo en todo los bonos de los, digamos, directivos y toda esta, estos beneficios que ustedes están sacando de la empresa, no me puede decir que eso también me corresponde a mí pagarlo. Entonces ahí permite una negociación un poco más nivelada. Claro, más menos asimétrica, poco, digamos. Pero esa información no se incorpora en la reforma. No, lo que hay es costo global de maniobra, que en general las empresas, digamos, más modernas, con una mentalidad un poco más abierta, la terminan pasándola, ¿ya? Porque es finalmente la información que permite contabilizar de manera más realista lo que se puede o no se puede hacer en función de ese contexto específico. Y por último, el tema de la negociación interempresa, claro, que es un avance bien pequeño, hay que decirlo. O sea, sin ese supuesto avance, seguimos perpetuando una diferenciación de proceso de negociación colectiva, pero por ejemplo, en este caso, la negociación colectiva, el sindicato de eventuales, va a seguir siendo un proceso, claro, que se puede iniciar de manera, o sea, se obliga al empleador, pero los trabajadores no tienen fuero ni tienen derecho a huelga. Entonces seguimos reproduciendo el modelo de distintos derechos de negociación colectiva y huelga según distintos, digamos, trabajadores. Entonces, es básico. Y eso que estamos hablando de los avances. Claro. Claro, porque en el fondo estos mismos cuatro puntos son los que están siendo impugnados en el Tribunal Constitucional. Y son impugnados en este momento por la derecha, pero nosotros aquí mismo le tenemos críticas por no ser, suficientes. O siquiera marcarse dentro de lo mínimo que uno podría esperar para propender a realmente cambiar la situación actual de los trabajadores de este país. Y es que además hay que decirlo, esto nombramos cuatro elementos, que son los principales, pero en el fondo en el proyecto hay tanta incoherencia que estos no alcanzan a ser avances porque sumados, digamos, tomados en contexto global, no ves un avance para la organización de los trabajadores. ¿Se entiende? Uh-huh. Entonces, no basta con que un artículo o dos artículos planteen un beneficio, sino que cómo queda la organización total después de este conjunto de elementos. Y claro, uno podría decir, un par de sindicatos grandes, interempresas, bien conocidos, podrán verse beneficiados, pero eso no es el conjunto de los trabajadores del país, no es la realidad. Oye, y dejando la amabilidad, digamos, de mencionar, bueno, no sé si fue muy amable, pero como tiene que ser. Claro, los avances desde un enfoque crítico, ¿cuáles son los grandes retrocesos? Los gigantes retrocesos. Hay dos gigantes retrocesos. No, hay un gigante retroceso. Hay un gigante retroceso en el sentido de que no existía en la legislación. Y hay dos que cabe la pena referirse, ¿ya? El gran retroceso son los pactos de adaptabilidad. Uh-huh. O sea, la gran concesión que se le hizo al empresariado, que estuvo pidiendo estos pactos de adaptabilidad desde 1989, quizás antes. ¿Cómo podríamos resumir los pactos de adaptabilidad? Los pactos de adaptabilidad son son acuerdos a los cuales va a llegar el empresario con el sindicato para distribuir de manera distinta a las normas, digamos, sobre jornada que está en el código, jornada ordinaria, extraordinaria, tiempos, ¿cómo se llaman? El tiempo, digamos, de trayecto, el tiempo de cambio, que no son considerados jornada, y las vacaciones. Entonces, básicamente, es un pacto el cual... Pactos que hoy están circunscritos, digamos, a la minería o a sectores bien específicos por la dificultad, digamos, para moverse, ahora se van a poder ver en cualquier parte. En el sector de comunicaciones, en el retail, en la construcción, etcétera. Ya eso se va a extender. Y ahí nosotros vemos dos riesgos bien fuertes. Uno, el extremo uso y desgaste que va a provocar el trabajo para los trabajadores, ¿ya? Donde el empleador va a decir, yo te quiero aquí, así, en este periodo de tiempo, y después, claro, vas a tener tus vacaciones quizás más extendidas, pero después descansa, ¿ya? Pero intensifica en ciertos momentos la actividad laboral y después se relaja. Pero la intensificación igual afecta al trabajador físicamente. Y eso obviamente va en contra de lo que ha sido el reconocimiento de los derechos individuales de trabajo, el derecho a tener X horas de descanso, X horas de no más de ciertas horas trabajando en un día, etcétera. Ahí hay un retroceso. Y por otra parte, el empresario va a tener una presión muy grande frente a las organizaciones de los trabajadores. Entonces, para formar el sindicato amarillo, el sindicato más, digamos, apatronado, para que firme esos contratos, esos acuerdos, digamos, esos pactos, le va a colocar, digamos, otra presión a la dinámica sindical, que también puede repercutir negativamente para las demandas de los trabajadores. Y los trabajadores mismos quizás se van a ver van a presionar a sus organizaciones para que a cambio de dinero puedan vender estos derechos. Entonces ahí hay una triple dimensión que en un contexto individualista donde todo se mide por dinero va a presionar para el trabajo. Perfecto. Eso con respecto a los pactos de adaptabilidad. En el fondo, bueno, es el cántico, digamos, de la flexibilidad. La flexibilidad. Claro. Y desconociendo también, bueno, y esto pasa siempre, o sea, hasta los mismos trabajadores los desconocen, que en el fondo esta es una situación, la sociedad de clases es una situación desbalanceada. Uh-huh. Entonces no puedes poner un marco, como dices tú, esa lectura es para todos los que se organizan en su trabajo, lo saben. Uh-huh. Que aquí si tienes que tener un marco es para proteger al trabajador, porque claro, ya se da una situación, digamos, de poder. De dominación, y es que es natural, digamos, este sistema, este modo de producción, llámelo como claro, que. ¿Y dónde quedan la protección de ciertos bienes quizás no tan claramente como claramente visualizable en un momento, como la salud o el impacto de largas jornadas, etcétera? O sea, hay muchas cosas que se van a pasar por alto por poner unas lucas más sobre la mesa. Chile vuelve, la semana pasada salió esta noticia de que Chile está, digamos, liderando a nivel mundial, según la OMS, la cantidad, digamos, de gente con depresión. ¿Te parece que volvamos a hablar de los retrocesos, pero vamos con una canción primero? ¿Por qué? Porque hablamos justamente de los pactos de adaptabilidad y tú mencionaste otros dos más. Sigamos con eso, vamos antes con... esta otra canción también programada por nuestra invitada, es su tercera vez, ese será el regalo, así que si están escuchando otros invitados acá y se quieren autoinvitar solo para poner canciones, también es legítimo, los vamos a cuestionar, vamos a tratar de encontrar una razón, pero ustedes saben que están completamente invitados, porque esta es la voz de los trabajadores. Y seguir en este viaje, porque Valentina nos llevó primero por el portugués, ahora vamos con el francés. Vamos con una banda clásica del hip hop, del rap francés. Esto es, dilo Basta tú mejor. Flex. Basta Flex. Hip Hop Forever. The real hip hop. yo, yo, yo, yo, hip hop, grave, tag, fat lasses, MC, DJ, la Vic J, depuis que j'ai une place assise, danse move, clip couvre, le succès t'ouvre, les portes des douves aux 12 dragons, vice, mensonge, drogue, jalousie, hypocrisie, volant, sexe et extasie, et j'en bave, j'en passe, le message passe, c'est pas ceux qui pioncent dans la place, pour le moment c'est Parabella. Squat, assassine sans bonne sang, pleine sensation, comme un solo de George Benson. Personne dans le sens inverse, tout le monde dans le son, ça va. Concert de la bombe, sur ce que tu tombes au concert, et ça, ça reste gravé. Ça reste hip-hop, tout ce que tu chopes sans SAV. Garçon, nalson, on squat même sans hameçon. L'énergie qu'on dégage finira jamais dans nos caleçons. Hip-hop forever, pour les acharnés et pour les rêves. En deux points, je reste au nord, au sud, à l'ouest, à l'est. Lève ta main si t'es hip-hop et fais. Hip-hop forever, pour les acharnés, pour les rêves. En deux points, je reste au nord, au sud, à l'ouest, à l'est. Lève ta main si t'es hip-hop et fais. MC, tu kifferais chez nous. Tu éviterais toutes les canettes, les sifflets, les gifles, les molars, les connards, c'est vous. C'est le public qui n'est pas chaud, je parie. Tu crois que t'es le boss parce que tu viens de Paris. Pense pas des choses pareilles, enfin. Sont pas les mecs du quartier qui te feront manger à ta faim avec ton style carry. Plein de manie, plein d'animalerie. Macho à la talerie, animateur de galerie. Tu dis que tu pars en impro, mais c'est ton pote qui fait tes bacs. De qui tu te moques? T'es pas le Mac, mec. T'es black, soit, mais dans ce rythme. Faut pas être faux, faut être net et précis. Dans les Tessis, c'est ça qu'on apprécie ici. Trop de mecs louches, trop de grandes bouches, trop de verses couches, douche le fond. Bouge en fion, il voit une pleine louche. Des vibes qu'on t'envoie, par convoi, ce qu'on voit, c'est ce qu'on veut. Des mains en l'air, des larmes dans les yeux, des rêves. Hip hop forever, pour les acharnés, pour les rêves. En deux points, je reste au nord, au sud, à l'ouest, à l'est. Lève ta main si t'es hip hop et fais. Hip hop forever, pour les acharnés, pour les rêves. En deux points, je reste au nord, au sud, à l'ouest, à l'est. Lève ta main si t'es hip hop et fais. Dis-moi comment tu te sens, dis-moi comment se fait-il qu'en l'an 2000 il y a encore des absents et encore des âmes sensibles, encore des peines sensibles. Tu sais que t'en es une, suis mon chemin et mène vers la lune. C'est ça, suis-moi, viens découvrir un nouvel univers que j'ai créé jour et nuit en 8 mois. D'autres ont mis moins de temps pour les éloges et à l'arrivée le score est aussi petit que l'horloge. Tu kiffes le rap, c'est un fait, t'as le droit, mais ici c'est pas la fête, marche droit ou bien pars-toi, écarte-toi. Tu sais que ça a changé depuis 10 juillet 9-8, c'est ça, gars. Tu connais la saga, notre saga pour la suite. B-U-S-T-A-F-N-E-X. C'est dédicace, c'est pour mes vrais gars ensuite. Pour les hip-hop rêveurs, hip-hop forever. C'est fort, hein, c'est formidable, c'est fond qui flex. Hip-hop forever, pour les acharnés, pour les rêves. En deux points, je reste au nord, au sud, à l'ouest, à l'est. Lève ta main si t'es hip-hop et fais. Hip-hop forever, pour les acharnés, pour les rêves. En deux points, je reste au nord, au sud, à l'ouest, à l'est. Lève ta main si t'es hip-hop et fais. Hip-hop forever, pour les acharnés, pour les rêves. En deux points, je reste au nord, au sud, à l'ouest, à l'est. Lève ta main si t'es hip-hop et fais. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile, junto a los trabajadores y trabajadoras. Volvemos a este capítulo especial centrado en el tema de la reforma laboral. Me hubiera encantado que este capítulo no hubiera estado, digamos, enfocado en este usual gato pardismo en papel que le gusta tanto a la nueva mayoría. Pero la verdad es que después de un año el tema sigue en boga y, como comentábamos al principio de este capítulo con Valentina, si lo de ayer, lo del año pasado que estábamos discutiendo ya era malo, lo de ahora parece que es peor. Así que hablemos de lo peor. Porque estamos hablando de los grandes retrocesos. Me mencionaste como un gigante retroceso esto de los pactos de adaptabilidad, pero una innovación, vamos a decir así. Una innovación, claro. ¿Le gusta esa palabra a estos como desde la derecha a los renovados? Bueno, a la gran derecha, digamos. El capítulo pasado se llamaba con con esta izquierda, ¿para qué queremos derecha? ¿Sí? Era, y no, creemos que no nos equivocamos tanto en el análisis. Cuéntanos, ¿cuáles serían, digamos, esos otros retrocesos? Estoy resumiendo, ojo, obvio. Porque aquí tiene, hay mucha, muchos retrocesos pequeñitos. Sí. Entonces, ya sería demasiado una lata así como hablar todo el pero toda es la hora. Es, digamos, aplicado, digamos, a la naturaleza propia del programa. O sea, la idea que nosotros entregamos de herramientas, pero al final las verdades se tienen que ir generando quienes vayan recibiendo esto. Es una invitación a acercarse, a seguir el tema de la reforma laboral. Informarse por su cuenta también. Siempre. No sé si tú viste, pero con Carla Brega, otra investigadora de la Fundación, hicimos un pequeño documentito sobre la reforma, que salió el año pasado, en realidad. Pero ahí te entrega, digamos, el panorama mucho más completo, con toda la una serie de minucias que en el fondo no... Vamos al grano. Otro de los retrocesos grandes tiene que ver con la huelga. Y esto es importante porque por una parte te sale el gobierno diciendo al fin vamos a tener una huelga sin reemplazo en Chile. Entonces el gran avance que supuestamente teníamos aquí, pero está asociado a tantos elementos como mitigadores, por así decirlo, tanta cortapisa legal, leguleya, etcétera, que hay que cuestionarse si es que realmente vamos a tener una huelga como derecho fundamental de propiedad de los trabajadores. Ya se eliminó la posibilidad de reemplazo, pero existen al menos dos válvulas. Ya, uno tiene que ver con los servicios mínimos, que fueron aprobados ya en la Cámara en la primera salida, digamos, de este proyecto. Que tiene que ver con la posibilidad, la obligación que tiene el sindicato de proveer un equipo de emergencia dentro de los trabajadores huelguistas para que se haga cargo de ciertas funciones en la empresa para que no causen daño en las instalaciones, en los bienes de la empresa. Y aquí está el concepto que puede ser un poco raro, los bienes de la empresa. ¿Cuáles son los bienes de la empresa? ¿Ya? Una huelga no es justamente hacer un poco de daño. No estamos hablando del daño de, digamos, romper las máquinas o digamos que no se permita poner en funcionamiento después, pero ¿hasta dónde se entiende eso? Bueno, lo que pasa es que se arma entonces un engorroso proceso antes de la negociación colectiva en el cual el sindicato va a decir, ya, bueno, yo le pongo 3 trabajadores. La empresa va a decir, no, vos ponme 100 trabajadores. Entonces, claramente no va a haber acuerdo. Se mete la Inspección del Trabajo a hacer un estudio. ¿Cuáles son las faenas o los espacios donde tiene que haber trabajadores y cuántos trabajadores? Si no hay acuerdo, entonces se apela al Tribunal del Trabajo. ¿Ya? Como ves, es un proceso engorroso, difícil, y en el cual el sindicato mismo en huelga se tiene que hacer cargo de quizás... ¿Quién sabe con qué criterio se va a determinar qué se tiene que garantizar en la huelga? ¿Ya? Y entonces aquí llegamos al punto de conflicto. O sea, hay algunas personas que entienden la huelga como daño y hay gente que entiende que la huelga es simplemente el trabajador no va a trabajar. ¿Ya? Entonces ahí estamos en un conflicto semántico, pero bien práctico. Bien práctico. Eso... respecto a los servicios mínimos, y ahora ahí en el Senado se le cranearon, digamos, innovaron nuevamente el concepto de adecuaciones necesarias, ¿ya? Que quedó alojado en un artículo súper chico. No dice nada eso de adecuaciones necesarias, no dice absolutamente nada, pero es que además está como escondido en las prácticas antisindicales, entonces como ya. Y lo que dice es: el empleador va a poder modificar turnos y jornada de los trabajadores para no huelguista, para hacerse cargo, digamos, de la situación huelga. Entonces, estamos frente a dos elementos que claramente van a disminuir el factor presión en la huelga. O sea, la razón de ser de la huelga, digamos, claro. Como yo la entiendo. En el... Entonces ahí uno se pregunta, porque después de que fueron votados estos dos artículos, salen las autoridades diciendo, este es un hecho histórico, aquí se ha prohibido el reemplazo y ninguno de estos elementos va a molestar, digamos, el ejercicio de la huelga como derecho. Pero, ¿cómo se hacen cargo realmente de estas cosas? Y uno ve a la ministra del Trabajo respondiendo en comisión algo que queda como que queda escrito en un artículo del Mercurio, hablando de los casos en los cuales se puede usar las adecuaciones necesarias, que no es reemplazo interno, pero que cumplía la misma función del reemplazo interno. Hablando de, por ejemplo, cuatro trabajadores que hacen una labor, ponte tú, dos se van a huelga, entonces, y que trabajan media hora en el almuerzo, entonces dos trabajadores van a poder trabajar una hora en el almuerzo haciendo la labor de las cuatro. Díganme si eso no es reemplazo interno, si finalmente estoy haciendo la misma pega de los no huelguistas. Ya, esa es la ministra del Trabajo. Esos son dos elementos respecto a la huelga. Y por último, una cuestión que harto se habló, y esto también es otra innovación del Senado, tema que nunca estuvo en el proyecto, y es el aumento del quórum para los sindicatos en la pequeña empresa, pequeña y microempresa. Definido pequeña y... Pequeña empresa es... Pero lo están definiendo por la cantidad de trabajadores. Cantidad de trabajadores porque es la forma como se usa en el código. Ah. Pero esta cuestión que no estuvo nunca sobre la mesa del proyecto, en el Senado al parecer les pareció que era importante poner un quórum diferente para proteger supuestamente a la pequeña y microempresa. O sea, sobre ese pretexto, lo que se hizo... es que hoy el quórum mínimo es de 8 trabajadores y lo que cambió es que ahora el quórum va a ser parte de 8, pero tiene que cumplir el 50% de la representación en la empresa. Entonces, pasamos a una situación donde vemos un problema de representación colectiva en las pequeñas y microempresas y con esto se hace el triple o el cuádruple difícil poder organizarse en ese tamaño de empresa. ¿Y qué tipo de empresas son las que más emplean gente en este país? Justamente de esas son pequeñas, ¿no? No. Eso es una realidad que en general se puede deber a que la mayor cantidad de empresas son pequeñas y micro. Bien. Pero la cantidad de empleo, uno puede decir, de hecho... No venía preparada, pero... Tengo bueno, un gráfico, ¿no? Tengo un gráfico aquí. No. El 59% de los trabajadores labora en mediana y gran empresa. De hecho, solo en la grande, 200 trabajadores o más, es el 40% de los trabajadores. ¿Ya? Y entonces tenemos un 40% de empresas de entre 50 y, bueno, de menos de 5 trabajadores. ¿Ya? Eso entonces mediana y grande el 60%, pequeña, micro y menos de 5, que es menos de micro, son cerca del 40%. Ahí, bueno, respecto a las pymes siempre hay como un discurso bien como condescendiente, siempre he sentido yo y que en el fondo creo que tiende a ocultar el hecho de que las condiciones en las pequeñas empresas son las mismas condiciones y a veces, bueno, con distintos matices, puede ser incluso peor que las que se viven en las grandes empresas. O sea, grandes explotadores no necesariamente son grandes empresarios. Quiero decir, no son necesariamente propietarios de grandes empresas. Pero dice las condiciones que imponen los patrones en las pequeñas y micro. Claro, mira, yo creo que ahí hay dos elementos que hay que considerar. Por una parte, no hay que negar que las micro y las pequeñas empresas son, en general, encadenadas, digamos, algún proceso productivo donde una gran empresa está ligada. Pensemos en los pequeños proveedores del retail o, digamos, pequeños proveedores en textil, qué sé yo. Entonces, ahí hay un primer, digamos, elemento que también impone condiciones de mercado, por así decirlo, que son negativas, ¿ya? Que son las grandes empresas presionando a las pequeñas empresas. Y por otro lado, obviamente, hay mucho desconocimiento y mucho pavor, digamos, del sindicato o de la existencia de esta, las diferencias de intereses. Obviamente que hay, según algunos estudios que caracterizan las relaciones laborales en las pequeñas empresas como más familiares, ¿ya? Uh-huh. Como de otro tipo, entonces también se dan otro tipo de digamos, problemas, paternalismo, etcétera. Pero en el fondo estamos hablando de que no se reconoce que hay un otro, que trabajadores y empleadores son dos actores que tienen que negociar intereses y en el fondo es totalmente válido la existencia de un sindicato. Uh-huh. Entonces, por ahí también pasa mucho el miedo a la existencia de este actor sindical. Y por otro lado, hay que decirlo, pues que el presidente de la CPC esté tomando como bandera de lucha las pymes es bien extraño, pues. O que el tipo de las pymes sea un empresario mediano. O sea, ¿de qué empresa estamos hablando realmente, po? No estamos hablando del puesto, digamos, en el Persa Bio. Aquí, respecto al... Porque mencionaste principalmente dos retrocesos, como dijiste anteriormente también, agarrando, digamos... No, tres. No, en dos. Este bloque. Aparte del gran gigante que es los pactos de adaptabilidad, que son el tema de la huelga y el aumento este del quórum en empresas pequeñas. Para formar sindicatos. Y ojo, esto es importante, y disculpa que te interrumpa, pero sí. En el fondo también quería comentar que por una parte se aumenta el quórum, así como, digamos, avivándose, pero además incorporan un detallito, que el sindicato siempre tiene que cumplir el quórum para negociar, algo que no se exige hoy, ¿ya? Entonces, en cada negociación, los sindicatos van a ser cuestionados en su representatividad en la empresa, ¿ya? Hablemos de este 50%, pero también de cumplir el quórum que se le exige normalmente a los sindicatos, cosa que uno podría decir, pero es bueno que los sindicatos representan a muchos trabajadores, sí, obviamente. Pero la debilidad y el poder que le puede dar a un empleador que con un simple despido le puede impedir al sindicato negociar, eso es también un riesgo, en el fondo, especialmente en un sistema, en un modelo donde existe el libre despido como en Chile. Uh-huh. ¿Ya? Donde el 161, si tú le preguntas a la mayor cantidad de dirigentes, trabajadores, es uno de los elementos como de mayor poder de los empleadores. ¿Sabes qué? Yo lo que te iba a decir justamente antes es que me da la sensación de que la presión viene por parte de los empleadores y sus brazos políticos, díganse derecha o la otra derecha, es el tema del conflicto. Están como muy enfocados en el tema del conflicto. De repente me da la sensación que están viendo una tormenta que nosotros como todavía no podemos ver. Y que lo personal me encantaría que podamos presenciar. Pero es como que se están adelantando a tiempos, digamos, más conflictivos, valga la redundancia. No... O sea, quieren impedirlo a toda costa. Quieren impedir siquiera la existencia de un conflicto. Porque en el fondo uno podría decir ya, teóricamente, uno parte del conflicto, ¿no es cierto? Capita el trabajo. Uh-huh. Pero es tan poco lo que se puede expresar ese conflicto, digamos, con la no existencia del otro actor. Cuando existe solo un actor, en el fondo hay imposición, más que conflicto, y el conflicto es a pequeña escala, es más variable. Pero en el fondo lo que quieren negar, y aquí radica su precapitalismo o su digamos, lo arcaico que es el pensamiento empresarial chileno, es que no quieren validar lo que el siglo XX validó, que es la expresión institucionalizada del conflicto laboral, conflicto capital-trabajo, que es el sindicato, que es reconocer que hay un actor que es capaz de organizar y representar intereses que son disímiles. Uh-huh. Exactamente. Y de hecho, hay que decirlo, el único que está cerca, digamos, de esa posición un poco más siglo XX-ista es Fantuzzi. Fantuzzi y el este otro, el presidente del gremio de los bancos. Ya. Ahora, ¿cómo se llama? ¿Ya? Árabe. Sí, sí, sí, sí. De C. Sí. Bueno, esos dos desde el comienzo estuvieron, dijeron, ya, sí, igual, bien la reforma. Aguad. Sí, es que aquí lo hemos mencionado por chancho y cochino hartas veces, pero ok, ya. Sí, él. ¿Ya? Bueno, representan, digamos, este empresario del siglo XX que dice que uno podría decir ya absolutamente en desacuerdo porque representa otros intereses, pero por último es consciente de que los intereses organizados, digamos, son válidos en una democracia moderna. O sea, en el fondo, bueno, lo que estamos viendo es que en ese tira y afloja, en el fondo estamos viendo los extremos. Pero eso siempre es muy sano. justamente cuando no perciben esas bisagras, es cuando se pueden dar los conflictos. Lo que pasa es que aquí no tenemos quizás la mano, como decirlo de alguna manera, de ser el otro, la otra punta de la cuerda. Yo creo que por ahí va. Si tuviéramos la capacidad, ahí se podría notar más. Creo que el rol, una apreciación, el rol, por ejemplo, de Fantuzzi es justamente decir, oye, si no hacemos esto, ¿cómo claro, no es como, no sé, un Pepe Grillo de los empresarios? Sí, así lo veo yo. Pero es básico. Pero en el fondo, claro, ahí deja una disyuntiva bien difícil para el mundo sindical, para el mundo de los trabajadores, que es, aquí no tenemos este empresario, digamos, moderno, como el que estuvo en Europa, con un Estado también socialdemócrata que apoya el pacto, digamos, capital-trabajo. Estamos en un contexto totalmente distinto a nivel histórico, político, económico. Y entonces hay que ver cómo se pueden crear condiciones distintas, porque de la ley muy difícilmente va a provenir. ¿Ya? Esos modelos europeos que nosotros vemos con cierta atención, al menos para nosotros nos parece interesante y lo tomamos como referencia especialmente en los modelos de negociación colectiva o también, qué sé yo, Uruguay, es muy difícil que vengan de una ley, ¿ya? Porque no tenemos ni un gobierno con una orientación hacia los trabajadores, ni tenemos un empresariado, digamos, un poquito más moderno. Vamos a desnudar justamente todos los actores. Vamos a tratar de hacer un poco ese... ¿En 8 minutos? Ese ejercicio, sí. No, menos, porque antes vamos a ir con la última canción aquí programada por Valentina, pero la vamos a hacer bien, tan rápido como puedas, porque así se llama esta canción. Vamos con Fast As You Can. Escúchela, este es Fiona Apple, porque tiene una rica introducción de batería y para que la disfruten. Too soon, I don't know how to live without my head on his throat. I fight him always and still. Oh, darling, it's so sweet to think you know how crazy I am. You say you don't speak easy, you won't go, but I know and I pray that you will. Fast as you can, baby, run free yourself up as fast as you can. Soften up, I'm gonna soon go hungry for a fight, and I will not let you in. My pretty mouth will frame the phrases that will disprove your faith in me. So if you catch me trying to find my way into your heart from under your skin, fast as you can, baby, scratch me out, free yourself fast as you can. Fast as you can, baby, scratch me off, free yourself fast as you can. some more of your drugs. Yeah, I'll be your pet if you just tell me it's a gift. 'Cause I'm tired of wise choking on wise. Just need a little bit curve, curve. Organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, ya con los últimos 5 minutos que nos van quedando en este último bloque de este capítulo centrado en el tema de la reforma laboral y junto a Valentina Doniez de Fundación Sol, te quería preguntar, Valentina, y nosotros habíamos conversado justamente de esto antes de partir el programa, pero dejamos como para el final, porque digamos las tensiones que ha implicado la reforma laboral impiden o dificultan, digamos, entender el rol de cada actor. Quería partir yo, mojándome el potito de alguna manera. Porque originalmente me daba la sensación de que era una concesión que estaba generando la nueva mayoría para su nuevo invitado. Llegó un nuevo invitado a la casa y hay que acariciarle el lomo, ¿no? Y ese invitado era el PC. Y el PC es en este país quien controla hace mucho tiempo, bueno, también el PS en realidad era antes. Pero en este momento, a través de Bárbara Figueroa, está en la cabeza, digamos, de la CUT, por mencionar un ejemplo. Por lo tanto, no iba a haber tanta oposición, pero ellos iban a exigir, eso sí, sacar algunos temas que podrían tener que ver con los minúsculos avances que comentamos en bloques anteriores. Pero a estas alturas, dentro de la misma nueva mayoría, hay como todo un... Hay como una, digamos, esta pugna de CPC, pero también se meten los otros partidos, uno no sabe para dónde están apuntando, no saben si este invitado lo quieren echar o si este nuevo invitado dijo, no importa, yo me quedo con lo que hagan. Y sacan esta cosa rara, muy Saldívar, porque creo que el chico Saldívar estaba metido en esto. Estoy tratando de contarlo claramente, como si fuera un cuentito esto. Y sale la derecha, cuando ya la Caperucita va feliz con su canasta de reforma, y la derecha le dice, no nos gusta. Y el lobo feroz dice, no, ni siquiera esas cosas tristes, miserables, avances que pretendías hacer los trabajadores, ni siquiera eso va a ir. ¿Te parece que saquemos esto que es peor para todos? Y pareciera que todos dijeran, sí, ya, ok, dejémoslo en eso. ¿Qué está pasando? ¿Qué otra lectura se puede hacer aparte de este cuento? ¿De qué parte me perdí? A mí, uno de los elementos que más me llama la atención, escribí una columna al respecto, por si no alcanzo a hilar tantas ideas, es que la derecha es defensora de las libertades y los derechos de los trabajadores. Eso sigue ya es como... ¿qué onda? ¿Qué onda? Sacar un texto de 70 páginas en el cual citan incluso, tienen la osadía de citar a Fundación Sol y al proyecto para utilizar falsa y absolutamente falazmente los argumentos, porque ahora ellos se creen defensores de la libertad de organización, la libertad sindical y los derechos de los trabajadores. Eso yo creo que es realmente una rutina de humor a esta altura, muy, muy, muy ácido, y me llama harto la atención. Y bueno, en el fondo lo que demuestra es que la derecha tiene un set de herramientas para oponerse a cualquier tipo de avance en los derechos de los trabajadores, así digamos, en la práctica, en el resultado, por así decirlo. Y los empresarios en este país no están dispuestos a hacer ni un ápice, porque muy probablemente deben sentir que no tienen una contraparte, no tienen que reconocer a nadie, ¿ya? Porque así lo han hecho y digamos, han vivido de esta manera de lo más bien. Entonces, me parece que, un poco tratando de resumir, que igual lo dije en otros momentos, me parece que la clase empresarial, la clase dominante, es bastante premoderna, no alcanza, digamos, a nutrirse de los elementos del siglo XX, y hay que entenderlo, no son premodernos porque en el fondo les faltó estudio o, digamos, algo así, no, porque para defender sus intereses en un capitalismo, digamos, de acumulación flexible como el que tenemos hoy, no pueden dar concesiones a los trabajadores. Y por otra parte tenemos un bloque dominante en el gobierno, digamos, una nueva mayoría que se ha conformado de manera amplia, digamos, tú ya lo dijiste, desde el PC hasta la DC, pero sin una convicción real de defensa de los trabajadores, porque el trabajador ya no es el núcleo y central a nivel simbólico para sus discursos, y por lo tanto es muy fácil saltárselo para ellos, porque su retórica no está anclada en el trabajo, no está anclada en la figura del trabajador. Entonces, por una parte, no tienes un mundo político, no sé si se puede decir, digamos, centro-izquierda. Así ahí, se denominan, pero eso. Bueno, tenemos una centro-izquierda, digamos, con un marcado carácter concertación y pluriclasista, digamos, sin centralidad del trabajador, y por otro lado tienes un grupo empresarial con conciencia de clase dispuesto a defender sus intereses, y entre medio tienes a los trabajadores bastante vapuleados, digamos, en un contexto internacional súper difícil, porque aquí, ojo, aquí hay que tener claro que el ataque al trabajo es internacional. Sí, sí, sí. O sea, la reforma en Francia, sí, antes la reforma en España, todo lo que pasó en Grecia, en Portugal, etcétera, etcétera. O sea, aquí digamos, hay que hacer algo. Y Latinoamérica tampoco está mejor en este momento. Tampoco. No, están todos nuestros vecinos. ¿Qué onda Argentina? Lo que se viene en Perú. Y Brasil. Sí. No está, es una época complicada. Entonces hay que decir que también hay un proceso internacional que no hay que dejar de mirar. No hay que tampoco ser tan ombliguista y decir qué es lo que pasa en Chile, sino que también ver cómo eso se lee en clave, digamos, más global. Más global. Y ojalá que eso también permitiera un tipo de alianza más global. Sí, eso es bastante interesante. Bueno, eso es un tema que podría dar para harto, en el sentido de cuál, digamos, a grandes rasgos, una burguesía internacional, un capital transnacionalizado, ¿qué está buscando a través de estos megaacuerdos? ¿Qué está buscando a través de esta neoliberalización de Europa? Y en el caso latinoamericano también, ¿qué pretenden estos nuevos gobernantes? No lo sé. No sé, este golpe, digamos, institucional, como ha sido denominado lo que ocurrió ayer nomás en Brasil. Macri. Mira, en realidad... Pero por eso, ahí hay que... Tú pusiste el acento, digamos, en la derechización, pero detengámonos también en el rol que ha tenido el PS y, por ejemplo, la figura de Andrade, ¿ya? Para, digamos, llevarlo a lo concreto. Él es un militante que dice, digamos, en el discurso dice que defiende a los trabajadores, pero que en la práctica o en la propuesta que tiene están, digamos, están de consenso con el empresariado, que en el fondo deben ver que la única posibilidad de salir o de no estar en crisis en este momento es con un acuerdo que no ponga en riesgo el nivel de acumulación empresarial. Y por lo tanto, que la figura del sindicato sea lo más dócil y digamos que exista. Entonces, defiendo a los trabajadores, pero ahí nomás. Bien calmadito, bien tranquilito, ahí como poquito. Entonces, ese es como un poco lo que me hace preguntarme, digamos, cuando veo esa figura que podríamos denominar como el padre de esta reforma laboral. Ay, Andrade, eres tan longueira para tus cosas. Porque ellos, me acuerdo yo, que estaban bien uñimugre en algún periodo atrás, justamente en torno a sacar un pacto como un nuevo trato hacia los trabajadores unos años atrás. Solamente por eso sería a sacar a colación ese gran féretro con pies de Longueira. Valentina. Gracias por los minutos de más. Te queremos agradecer tu participación, como siempre, todos los años aquí en Econo Nuestras. Adelantamos en una semana solamente la participación de Valentina, porque el otro programa lo vamos a hacer centrado en los preparativos del Primero Mayo Clasista, donde la CGT tiene un rol importante. Por eso no me quisieron invitar. No, la otra vez, eso fue lo que dijo Valentina. Todas las otras veces Valentina está en el programa justo antes del primero. Pero ahora la adelantamos un poquito más para que el otro lunes estemos conversando de lo que se viene, que es el Primero Mayo Clasista en Santiago. Evidentemente vamos a estar difundiendo todo lo que se venga al respecto. El programa del día de hoy justamente es para, dar los elementos para aquella cancha donde se va a jugar este juego que usualmente se ve los primeros de mayo, donde el tema sale más a flor, tiene más difusión mediática y también hay más conflictividad. Yo creo que en la calle va a estar bastante, va a tener más barricadas que batucadas. ¿Puedo decir algo? Por supuesto. Es que se está preparando, está ahí en el horno, un estudio que va a salir próximamente, yo creo que va a ser antes del primero de mayo, Fundación sobre temas de trabajo, sindicalismo, datos que no se conocían todavía, y bueno, no son datos muy buenos, positivos, pero que yo creo que son elementos para el debate bien interesante. Nosotros, así que ahí, atentos. Como siempre, agradeciendo también la labor de la Fundación Sol, aquí nosotros difundimos harto el trabajo que ustedes hacen, así que saludos también a la gente allá de la Fundación, por supuesto, y porque en alguna manera tratamos de cumplir el mismo rol, que es la divulgación, que es llevar a gente que son como nuestros padres, como nuestros hermanos, como nuestras pololas, pololos, gente, digamos, de la clase trabajadora, que a veces no están metidos en estos temas y hay que de verdad meterlos, porque... temas como modificaciones legales nos afectan a todos, como lo que estamos conversando el día de hoy. Valentina, como te dije, muchas gracias por tu presencia el día de hoy. Diego Clotario, muchas gracias como siempre todos los lunes en directo, y lo dejamos invitados a seguir en la programación de la radio La Voz de los Trabajadores y a escuchar la repetición de todos los programas de Econonuestras los días martes a la 1 de la tarde. Un abrazo para todos, muchas gracias por sus oídos. Hasta aquí llega Econonuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden, dejándolos invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones.